Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En este podcast voy a explicar un poco el funcionamiento de este proyecto, Radiografía de la Conspiranoia, en qué consiste y un poco cuáles van a ser algunas de las cosas que se van a mantener en principio, o al menos se van a mantener a largo tiempo, y otras que quizá, pues, bueno, explican un poco cuál es la intención o cuál es el espíritu de este proyecto. Los podcasts, como este que estáis escuchando, es una manera de matizar, de dar un aporte extra a los artículos escritos. Están relacionados con ellos, aunque puede ser que se trate simplemente de una ampliación de un tema que, por cuestiones de extensión del texto, pues no se podía ampliar o no era muy conveniente ampliarlo. Y a lo mejor el podcast está dedicado íntegramente a ese matiz. O sea, son matices, son incluso correcciones. Con lo cual se aporta algo más al podcast. Radiografía de la conspiranoia es un proyecto que se basa en una serie de artículos y de estas grabaciones que tratan sobre los conocimientos que se tiene en el ámbito académico y científico sobre el fenómeno de las teorías de la conspiración, que aquí llamaremos conspiranoias. Y aunque es un nombre más coloquial, conspiranoia, que teoría de la conspiración, creo que contiene el nombre conspiranoia el término paranoia, que es uno de los elementos fundamentales de las teorías de la conspiración, junto con el discurso delirante. Esto lo veremos más adelante, pero por eso utilizaré la palabra conspiranoia y conspiranoico, aunque a veces pueda referirme a teoría de la conspiración, que es mucho más ortodoxo y mucho más, digamos, académico, voy a utilizar un poco el término más coloquial. Hablaremos, pues, de quién las crea, ¿no? ¿Quién está detrás de las diferentes conspiranoias? Porque en ocasiones se trata de una persona en concreto que inventó o dio inicio a la conspiranoia en cuestión, digo, a una conspiranoia concreta, ¿no? Y en otras, pues, se trata de una superstición o de un bulo que nace Vox Populi y que un periodista, un personaje público, pues da a conocer, y luego esto se va viralizando hasta llegar a convertirse en las conspiranoias que conocemos hoy. Hay un poco de todo y a veces hay mezclas incluso de las dos cosas. Pues un poco hablaremos de esto también, de cómo funcionan, cuál es el mecanismo que hace funcionar estas ideas, los mecanismos psicológicos de las personas cuando caemos en las redes de una conspiranoia y nos creemos esto, también el funcionamiento a nivel psicológico de una persona que elucubra una cosa semejante, la anatomía de las conspiranoias, su esqueleto, el lenguaje que se utiliza, la gramática, ¿no? Las palabras que se utilizan, las fórmulas que se utilizan, es decir, las estructuras para su funcionamiento. También hablaremos de quién se las cree, cómo son las personas que creen en esto, ¿no? ¿Son de una manera especial los conspiranoicos o todos podemos creer en alguna conspiranoia y por ende todos somos de alguna manera conspiranoicos, aunque sea en potencia? Veremos que esta segunda opción es más cercana a la verdad, ¿no? Todos podemos ser, igual que todos podemos ser carne de secta, todos podemos estar en una secta peligrosa y todos podemos estar en una secta, cualquiera puede caer en esto, aunque crea que no. Y precisamente el creer que estás a salvo de esto es precisamente cuando más cerca estás. Tienes que ver las cosas con un cierto pensamiento crítico, ¿no? Con el paraguas del pensamiento crítico. Y ¿por qué funcionan? ¿Por qué son eficaces las conspiranoias? ¿Cuál es el mecanismo que se desencadena para que haya personas que piensen que todas las agencias espaciales del mundo, científicos de todo tipo, ingenieros, sistemas educativos y todo el mundo académico, entre otros, hayan conspirado durante siglos para esconder que la Tierra es plana? ¿Cómo es posible que haya personas que nieguen que los descubrimientos e inventos que nos han sacado de la Edad Media sean posiblemente, que precisamente probablemente sean la higiene y la profilaxis, y en la que estaría sin duda incluida la vacunación, ya que si tuviésemos que nombrar uno de los descubrimientos más relevantes para sacarnos de la oscuridad, del oscurantismo y saltar a la era moderna, posiblemente sería la vacunación? ¿Cómo es posible, digo, que haya personas que se nieguen a vacunarse, a hacerse transfusiones de sangre, a someterse a trasplantes de órganos, etcétera? ¿Cómo funciona el discurso de la conspiranoia en este sentido? ¿En qué se fundamentan, ¿no? ¿Cuáles son las excusas? ¿Qué prometen? ¿Qué niegan? ¿Y por qué? ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son los puntos coincidentes entre las diferentes conspiranoias? ¿Qué las define? ¿Hay algo que identifique una conspiranoia que la defina? Pues esto también veremos un poco, si existen estos puntos coincidentes, que efectivamente los hay, ¿no? ¿Por qué conspiranoia? ¿Por qué la palabra? Esto lo decía un poco hace un momento, ¿no? A pesar de que la palabra conspiranoia es más coloquial que teoría de la conspiración, encierra uno de los conceptos que sustentan la idea de teoría de la conspiración, ¿no? Que están detrás. Existen dos conceptos fundamentales que sustentan la idea. Uno es el discurso delirante, el delirio, digamos, y otro es la paranoia. Entonces, por eso conspiranoia. Porque conspiranoia pues hace referencia a uno de ellos. Y teoría de la conspiración, a veces, aunque es mucho más acertada académicamente, puede dar pie a pensar que estamos hablando de conspiraciones y que estamos analizando conspiraciones reales, que las hay, por supuesto. Pero no es así, no estamos analizando conspiraciones reales, sino que estamos analizando cómo funcionan y qué se sabe a nivel académico y científico de la conspiranoia, de las conspiranoias. Además, esto también es importante, qué se sabe a nivel académico y científico. No qué sabemos de una forma coloquial, ni una investigación privada, ni que yo me he puesto a leer por aquí y por allá, sino qué dice el mundo académico, qué dice la ciencia de esto. Esto también es importante. Voy a dejar referencias de las cosas para que se puedan consultar. Y hay, en los textos hay enlaces, y si el podcast lo considero oportuno, pues también dejaré unos enlaces a pie del link para escuchar el podcast. Pues dejaré enlaces para relacionados con lo que digo aquí. Pero desde luego esto no es un invento mío. Esto es algo que podéis consultar. Y que tiene que ver con lo que se sabe a nivel académico. Otro tema importante en los podcasts y en los artículos de texto es la moderación de comentarios, porque esto está montado sobre un blog que se llama Radiografía de la Conspiranoia, y bueno, me gustaría explicar cómo funciona esto de los comentarios, porque están moderados. O sea, aquí se deben cumplir ciertos requisitos para que un comentario sea publicado. Y me quiero explicar un poco. El primero es que tengan una buena ortografía. No vamos aquí a exigir un nivel como si esto fuera un examen de literatura, pero hay unos límites y la ortografía deberá ser como mínimo digna. Otro punto es la gramática, es decir, que para ser publicado un comentario debe ser inteligible. No me voy a poner a descifrar los mensajes como si estuviésemos en una guerra y tuviésemos que encriptar las comunicaciones para que el enemigo no nos descubra. Lo mismo atañe a puntuación y sintaxis, etc. O sea, no me voy a poner a interpretar mensajes extraños. O te haces entender, o lo siento, pero yo no me voy a entretener. Así que los mensajes, los comentarios, tienen que tener una intención de ser inteligibles, estar correctamente escritos y en fin, controlando un poco el lenguaje. Otro punto es que no se publicarán comentarios destinados al proselitismo de las ideas conspiranoicas. Esto es muy importante. Nada de mira este vídeo, lee este artículo, investiga tal o cual web. O sea, no. Y esto merece una explicación y bueno, creo que estoy obligado a hacerlo. Las eternas discusiones que se producen entre creyentes y personas que no creen en conspiranoias a mí me parecen del todo infructuosas. O sea, realizar estos artículos requiere un esfuerzo como realizar cualquier trabajo, ¿no? Requiere un esfuerzo y un tiempo y, bueno, pues hay que buscar información, buscar las fuentes, contrastar, pedir opinión a expertos, corregir. Los podcasts, a pesar de que sean simples, pues también tienen sus horas de trabajo. Hay que guionizarlos, hay que hacerlos y luego hay que producirlos un poco, editarlos, ¿no? Y ponerles la música, en fin, que os voy a contar, ¿no? Pues como cualquier otra cosa, como otras personas que también os esforzáis mucho en hacer vuestro trabajo. Entonces, el tiempo que tengo lo uso en esto y no lo voy a usar en ningún tipo de discusión, porque los debates que se forman alrededor de estos temas, cuando intervienen creyentes fervientes, pues son infinitos y son infructuosos, porque al final tampoco van a nada en concreto. Entonces, los conspiranoicos utilizan este tipo de comentarios para dar la sensación de que son muchos, de que tienen mucha presencia, de que, en fin, y esto tampoco es cierto. Entonces, por todo, yo pienso que, como ya existen infinidad de sitios donde sentirse completamente realizados y donde pueden comentar lo que quieran y pueden estar en su ambiente, pues este no va a ser su espacio. Y además estoy suscrito a varios grupos en Facebook y en otras redes sociales sobre ciencia y divulgación científica, y siempre tiene que aparecer el personaje que tiene que comentar cosas que no tienen nada que ver con ciencia, nada que ver con el artículo, y al final aquello se convierte en algo pues absurdo, porque tienes que leerte un montón de comentarios que no vienen a cuento, que no significan nada, que no aportan nada, y todo esto lo voy a evitar aquí. O sea, no los voy a publicar directamente y tampoco los voy a leer, por supuesto. No hace falta que diga que insultos, descalificaciones, amenazas, en fin, todos estos rollos, tampoco los voy ni a leer, ni a tomar en serio, ni a publicar, mucho menos. O sea, que prefiero que estén vacíos, prefiero que no haya comentarios en los artículos, que no que los poblemos de chorradas y de tonterías que no van a ninguna parte. Ya sea, pues eso, proselitismo de ideas raras o lo que sea. O sea, no voy a publicarlo y en paz. Y dicho esto, pues bueno, será bienvenido cualquier comentario que, sin ser off topic, eso también es importante, o sea, referíos a los artículos, no me soltéis aquí cualquier cosa porque tampoco lo voy a publicar, que sea respetuoso, que aporte algo positivo, que corrija algún error que pueda haber cometido, que evidentemente pues lo corregiré, pero sin duda, eso sí, dando referencias a revistas especializadas. Tampoco voy a aceptar que hayan referencias pues a vídeos de YouTube, a, en fin, este tipo de cosas, referencias en serio, y ni eso, evidentemente, ni artículos de periódicos ni de cosas así. O sea, no tienen que ser pues publicaciones serias, científicas y serias y reconocidas, ¿no? Hombre, siempre hay excepciones, siempre hay un artículo en el periódico que se refiere a una noticia que es pues social, bueno, vale. Pero si son referencias sobre cosas científicas, sobre descubrimientos, sobre hallazgos, sobre inventos, sobre, oye, esto tiene que estar en algún sitio que se pueda comprobar y que tenga una respetabilidad, porque si no, aquí podemos llegar a publicar con cualquier referencia y no, tampoco me parece. Pues tampoco le quiero dar ese tono, ¿no?, trabajo. Entonces, otra cosa, ya saliendo de los comentarios, que también quería comentar, es el tema del respeto para todos. Porque aunque pueda parecer otra cosa, respeto para todos y también para los conspiranoicos. A mí me parece bastante triste el tono burlón con el que a veces se trata a los conspiranoicos. Se les suele tratar de tontos, de locos, y etcétera, ¿no? Incluso se le aparecen en programas de televisión con ánimo de entretener a la audiencia mediante un escarnio que me parece pues infructuoso también. Y esto es algo que no entiendo. A nadie se le ocurre hoy en día reírse de una persona con un trastorno alimentario, ¿no? Es una atrocidad. O de alguien que está metido en una secta, que es otra atrocidad, ¿no? creo que debemos empezar a ser conscientes de que esto es un problema de carácter social y que la burla y el escarnio no van a ser herramientas útiles para luchar contra este fenómeno. Así que el respeto es importante. Yo no pretendo aquí insultar a nadie ni descalificar a nadie. Simplemente, pues me interesa difundir la visión académica y científica de este asunto. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com